A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a reanudar y hoy vamos a tratar temas relacionados a la Biblia, obviamente los temas en forma correcta, cómo se tratan, como lo estuvimos haciendo en las últimas veces. Y vamos a hablar también hoy sobre lo que es la salvación, cómo lo ven ellos y lo que ellos predican, pero lo que la Biblia dice también sobre la verdadera salvación. Vamos a ver si el Señor nos permite también lo que se relaciona al castigo eterno, la incredulidad que tienen y la negación que tienen de la vida del alma después de la muerte, incluso cuando muere en forma impía, o sea, sin salvación. Vamos a ver ese aspecto bíblico, pero también veremos la creencia que ellos tienen y por qué se fundamentan en eso. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios y luego entraremos al estudio de la palabra del Señor. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Muchas gracias porque nos ayudas y nos guías para seguir adelante. Gracias, Señor, porque nos estás dando tu iluminación y tu ayuda para continuar cada día trabajando. Agradecemos, Señor, por todo lo que haces por nuestras vidas y también te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada día a crecer. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das siempre de estudiar tu palabra. Pedimos estas cosas y rogamos tu ayuda e iluminación de tu espíritu para este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Como decíamos, vamos al punto número 9 y 10, si nos permite el Señor, para estudiar. Y vamos a ver el peligroso concepto de la salvación de los llamados testigos de Jehová. Que este es un punto importante a tener en cuenta, ya que el fin de una persona que se acerca a una religión o secta es buscar la salvación, al menos agradar de algún modo a Dios. Aunque miles de religiones y cientos de sectas hayan en el mundo, ninguna de ellas hablan de la única, en este caso única, con mayúscula salvación, que existe, que es en el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. En la categoría de los que han torcido el mensaje de salvación del alma, entran también los llamados así testigos de Jehová. Como hemos visto, decimos llamados testigos de Jehová porque en realidad no lo son, no son testigos de Jehová a los cuales nosotros podríamos decir, oh sí, ellos verdaderamente testifican al Jehová del Antiguo Testamento, porque si lo hicieran, estarían haciéndolo al nuestro Señor Jesucristo, que es de alguna manera como se lo llama en el Antiguo Testamento, Jehová. Como hemos visto y comprobado en los estudios anteriores, en los primeros que hicimos sobre este tema, Jehová en el Antiguo Testamento, en la gran mayoría de veces que aparece ese nombre de Dios, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo en su preencarnación, antes de llegar a la encarnación como lo estamos recordando en estas épocas. Hay que entender que muchos pasajes en el Antiguo Testamento, en especial cuando se refiere al yo soy, y no solamente a Éxodo 3, 14 y 15, o también 6, 6, sino también en muchas veces que él se presentó como el ángel de Jehová, se presentó como nuestro Señor Jesucristo, quizás no en una forma totalmente corpórea como lo hizo en su encarnación, pero sí se manifestó de manera visible a quienes lo observaron y supieron de él. No es nuestro estudio, pero para que entendamos por qué hemos titulado Los peligros de los llamados testigos de Jehová. En relación a la salvación, lamentablemente y también en forma muy triste, son muchos los engañados. Y es interesante también ver este otro aspecto. Para ellos, la única forma de llegar a la salvación completa es por medio del intenso trabajo para la organización, distribuyendo y vendiendo la literatura que imprimen y tratando de formar grupos de estudios de las escrituras, entre comillas, escrituras acá, y literatura de la organización. Todo esto, más también el cumplimiento de un estricto y legalista comportamiento moral y rechazo rotundo a los que no son testigos de Jehová, les habilita a los adeptos a asegurar su, entre comillas, salvación delante de Jehová. Pero en la Biblia no se habla de una salvación de ese tipo. Y vamos a ver algunos versículos, como estamos haciendo en cada punto, vamos a ver algunos versículos sobre salvación verdadera, la genuina que la Biblia nos habla, y vamos a ver la que nos presenta la traducción del Nuevo Mundo, pero no siempre la traducción del Nuevo Mundo niega la verdad bíblica. No siempre por ser la traducción de los testigos de Jehová es algo que está negando la verdadera forma de salvarse, pero como los testigos de Jehová, y hemos visto en los primeros puntos, tienen como otro profeta, como otro aledaño a la verdad, a Charles Russell y los que siguieron la sucesión en el liderazgo de la organización, entonces ellos tienen y están obligados a escuchar o aprender y leer las enseñanzas de Russell, y por eso hay tanta confusión en los testigos de Jehová, porque si incluso se llegaran a fiar de su llamada así Biblia, traducción del Nuevo Mundo, encontrarían la salvación, pero no lo hacen lamentablemente como la única verdad. Para ellos la traducción del Nuevo Mundo es quizá el 50% y el resto las enseñanzas de la organización a través de los 7 libros de estudios de la Biblia que los escribió Russell y también las revistas Atalaya y Despertar y otras literaturas también que tienen en relación al aspecto profético. Así que, bien, vamos a ver Romanos capítulo 3, versículo 28, y vamos a ver cómo el Señor nos muestra algunas cosas en su palabra. Dice, es cortito el versículo, así que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin las obras de la ley. Repito esto porque es importante que entendamos. Para Dios y para Pablo, escribiendo a los romanos, escribiendo en especial a una iglesia que se componía de israelitas y también gentiles, pero principalmente israelitas, él le hace notar que la ley no tiene nada, nada que ver con la salvación para salvación. ¿Entienden? Redunda un poco la palabra salvación aquí, pero entendamos bien. Para la salvación completa, total y perfecta que se ejecuta en cada uno de nosotros, la ley en ese sentido no tiene nada que ver. Sí nos va a enseñar, como en este mismo capítulo 3, en el capítulo 7 también de Romanos, nos va a enseñar que la ley nos lleva al conocimiento del pecado y nos hace ver cuán pecadores somos, pero no nos lleva a la salvación. Sino solamente nos explica la debilidad que tenemos de poder cumplir totalmente cada punto y cada aspecto y pensamiento de la ley. Podemos vivirlo hasta cierto porcentaje, pero no podemos llegar al 100% que demanda Dios. O todo o nada. Dios es perfecto en moral, Dios es perfecto en santidad, y eso demanda de quien quiera decir, no tengo pecado. Pero como también en Romanos vemos que dice, que todos hemos pecados, por eso vino la muerte a todos y por eso murieron todos o mueren todos, entonces evidentemente si nosotros morimos es porque hay pecado en nosotros. La ley no nos puede salvar. Ahora, por eso Pablo dice que sin las obras de la ley, por medio de la fe sola, nosotros llegamos a la salvación completa. Así que concluimos, dice Pablo, o sea, acá terminamos con este tema, dejémonos de jorobar, dejémonos de estar haciendo inventos religiosos y sectarios y dice, así que concluimos que el hombre es justificado por la fe, por confiar plenamente en este caso, porque él en los versículos anteriores y los que después siguen de Romanos 3:28, hace notar que Dios justifica por medio del sacrificio y la redención en la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si el testigo de Jehová nos está diciendo que tenemos que ir a visitar casas, tenemos que ir a hacer un montón de cosas, vestirnos de tal forma, llevar nuestro bolsito de tal forma, nuestro paragüita, nuestro sombrerito y todo así, y andar recatados, yo no estoy en contra de ese tipo de vestimenta. Ya no estoy en contra que un cristiano se vista bien, ande bien y se manifieste en buena manera para con la gente. No hay problema en eso. El problema es que si eso para mí es necesario o pretendo que con eso Dios tiene que salvarme y me tiene que dar la entrada al reino, como dicen ellos, al reino de los cielos, ahí hay un problema grave. Ahí hay un problema grave. A mí la vestimenta no me lleva al cielo. A mí el andar con ciertos atuendos no me lleva al cielo. A mí el vender revistas y vender libritos y vender cierta literatura no me está llevando al cielo. A mí me lleva al cielo la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Una vez, dice a los hebreos, y para siempre. Nunca más nadie va a hacer otra obra para salvación. Así que, hermanos, es importante que nosotros hagamos caso a lo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Entonces, repetimos, concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. La traducción del Nuevo Mundo dice este mismo versículo, porque estimamos que el hombre es declarado justo por la fe aparte de obras de ley. Aparte de obras de ley. O sea, ¿qué quiere decir esto? Está un poquito diferente la forma que expresa, pero está dando a entender casi lo mismo. Ellos mismos en su propia Biblia hacen notar que el hombre es justo por la fe. Aparte, o sea, sacándolo de lado a lo que es las obras de la ley, apartan eso y por la fe es solamente justificado. Esto es la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, vamos a otro versículo también que es muy importante respecto a esto y que nos puede ayudar bastante, y es Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ya de paso vamos a repasar lo que es la doctrina de la salvación por la fe o la justificación por la fe. Esto nos ayuda a nosotros también a recordar y no olvidarnos el precioso regalo o preciosa dádiva que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ninguna persona puede poner, ningún hombre, ninguna mujer, ni nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Gálatas 2, 16. Ahora, si nosotros vamos en la versión del Nuevo Mundo, la traducción del Nuevo Mundo, dice, sabiendo como lo sabemos que el hombre no es declarado justo debido a obras de ley, sino únicamente por medio de la fe para con Cristo Jesús. Hasta nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser declarados justos debido a fe para con Cristo y no debido a obras de ley. Porque debido a obras de ley, ninguna carne, yo subrayé eso, ninguna carne será declarada justa. Fíjense que en la propia Biblia de ellos está la declaración de fe. Está la posibilidad de la salvación por la fe. Pero usted se va al salón del reino y en todas las reuniones le están diciendo, hermanos, trabajen porque si no, no serán aptos para el reino de los cielos. Ahora, es cierto, cuando vamos a lo que empezamos a estudiar el domingo anterior sobre el reino de Dios y la nueva Jerusalén, nosotros hemos hablado de la diferencia que hay del reino de Dios y la salvación. Hemos enfatizado bastante para explicar esto y es cierto. Bíblicamente hablando, o sea, ahora hablando correctamente, el reino de Dios es distinto a la salvación. El problema es cuando yo quiero confundir, mejor dicho, no confundir, cuando quiero amalgamar estas dos verdades como una sola. No se puede. La salvación es una cosa y está totalmente dirigida a un enfoque y el reino de Dios va a otro. El reino de Dios en el cristianismo es el trabajo y toda la lucha y todas las tribulaciones y todo lo que voy a soportar y vivir, buenas cosas, cosas más difíciles, quizás tiempos de gloria, tiempos de alegría, tiempos de tristeza, pero todo lo vivo para el Señor en su reino, ya como salvo. Todo lo que viva, todo lo que haga, todo lo que luche, todo lo que sufra, todo lo que invierta, todo lo que haga para la obra del Señor o por la obra del Señor en esta tierra, ya como salvo, es el reino de Dios. Pero mi salvación no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo en mi conducta, porque la salvación la hizo una persona. El reino de Dios es una vivencia que me ha dado la posibilidad nuestro Señor Jesucristo por haberme salvado. Por eso el Señor Jesús dijo, he venido a traer vida y, otra vez dice, vida en abundancia. Primero me trajo la vida eterna por medio de su sacrificio y su salvación en la cruz, pero también me trae otra vida, que es una vida de acuerdo a las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, según vemos en Efesios 2:10. Entonces, debemos saber que para los testigos de Jehová hay un problema y una mezcla que hacen que la salvación está también unida a lo que ellos llaman, en su versión, el reino de Dios o el reino de Jehová. Para ellos las dos cosas tienen que ir juntas para poder llegar a la vida eterna o al paraíso, como llaman ellos, a la salvación. Es importante que entendamos el concepto que tienen ellos, pero el concepto que nos da a nosotros las Escrituras o la Biblia, porque si no, cualquiera les va a escuchar hablar a ellos y va a decir, pero no hay nada de malo, mira, se salvan por la fe, no tienen en cuenta las obras de la ley, entienden que la justicia divina es imputada a cada uno de nosotros por medio de la fe y por la obra de Cristo. Pero ellos agregan, como hemos visto en la introducción a este punto, ellos agregan la salvación en relación a las obras que puedan hacer. El trabajo que ellos hacen también es necesario. Y esto lo vemos en los escritos de Russell. Una y otra vez enfatiza que si usted puede ser salvo por la fe, pero tiene que saber que si no trabaja, esa salvación se le va a ir. Es un poco arminiana la forma de pensamiento que tenía Russell, pero bueno, así lo identifican ellos. Pero vemos que la propia Biblia de ellos, ellos tanto se afanan por leer esa Biblia, les hace ver que las obras de la ley, el trabajo que ellos hagan, no tiene nada que ver para la salvación o para la justificación, sino que el solo hecho de creer en Cristo, depositar la fe y plena confianza en Él y en su obra, es suficiente. Vamos a un pasaje más para entender esto también. Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó, ahora estamos hablando ya de la salvación, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Un poco escabroso el pasaje, pero son muchas cosas que hay en este solo versículo de la Biblia. Primero, una salvación no por obras de justicia. Dice que nosotros pudiéramos haber hecho. También dice, según su misericordia nos salvó, simplemente porque vio la incapacidad, vio la imposibilidad y la miseria que teníamos moralmente y espiritualmente y que no podíamos ser salvados. No podíamos ofrecer nada. Por eso dice, por misericordia y por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Aparte de mi fe, de mi incapacidad para poder salvarme, de ofrecer algo para salvación por mi putrefacta vida inmoral y espiritual que tengo antes de estar en Cristo, tenía que intervenir el Espíritu Santo para regenerarme, hacerme, como dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, hacerme una nueva criatura en Cristo. Nueva criatura somos, dice Pablo. No podemos ir con nuestro viejo hombre y pretender decirle, Señor, yo te puedo ofrecer esto, así que dame, no te hagas problema, dame la salvación porque yo te voy a dar todo esto. No podemos ofrecer nada Porque si no somos renovados, no somos cambiados, no somos regenerados espiritualmente, no somos aceptos para alabanza de su gloria. Nuestras obras de justicia, dice Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia. Nadie puede ofrecer nada sin Cristo, nadie pueda. Por eso Dios tuvo que tener misericordia. Él era justo y no nos podía salvar por su justicia. Decir, bueno, está bien, pecaron, pero yo les salvo. No, no, alguien tenía que pagar. Alguien tenía que ser condenado. Alguien tenía que también ser el que moría por los pecados. Y esa persona se llama Jesús. Esa persona se llama Jesucristo, Cristo, como ustedes lo quieran decir. Es el Hijo de Dios. Es importante que nosotros nunca olvidemos esta verdad. En la versión o la traducción del Nuevo Mundo, este mismo versículo dice, Él nos salvó, no debido a obras de justicia que nosotros hubiéramos ejecutado, sino según su misericordia, mediante el baño que nos trajo a la vida y mediante hacernos nuevos por Espíritu Santo. Ahora, acá hay un tema en la Biblia de ellos, que Espíritu Santo para ellos no es reconocido como el Espíritu de Dios. Ellos ponen con minúscula todo, pero ponen por Espíritu Santo, como si fuera algún espíritu que por ahí llegó. Hay una contradicción igual, como hemos visto cuando tratamos la doctrina del Espíritu Santo en relación a lo que ellos dicen y lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Hemos visto que ellos, por ejemplo, llaman al Espíritu Santo expresión inspirada. O también a los espíritus llaman expresión inspirada, pero en algunos pasajes llaman espíritu. En su propia Biblia se contradicen en varias ocasiones respecto a esto, y hay que entender que para ellos no es el Espíritu Santo el que nos hace nuevos, sino por espíritu, un espíritu. Puede ser cualquier cosa, pero como ellos no reconocen al Espíritu Santo como Dios y como persona, entonces este Espíritu Santo que ellos mencionan acá no es el Espíritu de Dios como lo conocemos nosotros como la tercera persona de la Trinidad Divina. Esto también hay que tener, pero relacionado a la salvación, al tema que nosotros estamos hablando, respecto a lo que enseñan, nosotros podemos ver que ellos mismos hacen notar que no debido a obras de justicia que nosotros hubiéramos ejecutado, sino según su misericordia mediante el baño, la regeneración que nos trajo a la vida y mediante hacernos nuevos. Ellos mismos reconocen en otro pasaje más de su propia Biblia que la salvación es solamente por medio de la fe, no debido a obras de justicia que nosotros pudiéramos hacer para poder llegar a ser salvos. Es importante que nosotros entendamos esto bien claramente y sepamos lo que es la salvación. Y quizás ellos podrían decir, bueno, sí, es nuestra Biblia dice eso, pero usted tiene que saber que la salvación sí es por la fe, y ellos le van a decir eso. La salvación es por la fe, pero tiene que continuar la obra, ya como salvos. Pero sin embargo, si nosotros vamos a Hebreos, capítulo 10, vamos a leer ese pasaje para que nos saquemos alguna duda, y con esto usted también puede hablar con ellos. Yo no anoté eso ya como dice en la Biblia de ellos, pero vamos a leer en una Biblia sana, en traducción o en revisión, el capítulo 10, versículo 10 hasta el 14 primeramente, dice, por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Saltamos al 12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, y este versículo me interesa que se les grabe bien en la mente, porque con una sola ofrenda hizo perfectos, ¿hasta cuándo? Para siempre a los santificados. No solamente hasta que nos salvó, y bueno, de ahí si usted no trabaja, chao. No, no, para siempre hizo perfectos a los santificados. Versículo 18, saltamos del capítulo 10 de Hebreos. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Usted fue salvo una vez por un sacrificio, por una ofrenda hecha una vez y para siempre, y no habrá más ofrenda para salvación. Cristo no morirá otra vez para su salvación y para siempre valió el sacrificio que hizo. Para su salvación eterna valió también. Él mismo dijo, el que en mí cree, dice, no verá la muerte, ni tampoco va a ser condenado, sino que tiene vida, vida eterna. ¿Qué eternidad tendría si la salvación yo la tendría que hacer valer por las obras que hago o no para el Señor? Por eso es importante entender que hay una separación importante entre lo que es salvación del alma por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y lo que es la vida de obras en el reino de Dios. Es importante entender esto, hermanos, porque si no, nosotros vamos a ir a cualquier lado. Vamos a andar por cualquier camino y vamos a estar errando tristemente la verdad de la palabra de Dios. Hay otro tema también que ellos tienen en relación a la salvación. Y dice, hay que tener en cuenta aquí, en relación a la salvación de los testigos de Jehová, que la organización asegura que no todos participarán del reino eterno con Jehová. Ahora vamos a ver qué se entiende con esto. En el cielo, sino un número específico de 144,000 que serán los escogidos de Jehová únicamente, los otros solamente estarán limitados al reino en la tierra. Toman esta enseñanza de Apocalipsis 7, 1 al 4, también saltan al 9 al 15 del mismo capítulo. El problema es que este pasaje nada dice de los gentiles, a la categoría que pertenecen los llamados testigos de Jehová, sino a los descendientes de la nación de Israel. Al seguir leyendo los versículos que continúan hasta el 8, en el capítulo 7 de Apocalipsis, notamos que los 144,000 salen de la suma de los 12,000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Todo esto, si miramos en la traducción del Nuevo Mundo, podemos ver que el texto habla de lo mismo. Una vez más, la doctrina de los llamados testigos de Jehová se equivoca. Porque si nosotros vamos, incluso en el capítulo 14 también se habla de esos 144,000, 14 de Apocalipsis. Pero en el capítulo 7 se hace ver y claramente se identifica varias veces y se identifica también, o sea, se identifica a Israel, pero también se identifica a las 12 tribus de Israel, se las nombra a cada una. Entonces, hermanos, tenemos que entender el capítulo 7 no está ligado a lo que es el tiempo ahora, donde está la iglesia de Cristo, sino está más relacionado a lo que se refiere a la gran tribulación, donde Israel volverá a tener un protagonismo importante, así como las naciones impías y el juicio que caerá sobre ellos. Para Israel será, como dice Jeremías, tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37. Será ese tiempo que el Señor Jesús dijo que habrá gran tribulación como nunca hubo ni antes de ella ni después de ella. Será ese tiempo en que se hará la abominación desoladora de la cual habla Daniel, dijo el Señor Jesús. Será un tiempo muy difícil, pero habrán 144,000 israelitas, no testigos de Jehová, israelitas, que van a ser los que van a proclamar la verdad entre la nación de Israel y se irán también a predicar a los gentiles de las naciones y hablarán del día grande y temible de Jehová que habla Joel capítulo 2. Hay que entender, hermanos, que a veces por salirnos, y estos 144,000 yo nunca entendí de dónde los sacó Charles Russell. Porque al principio él creyó que 144,000 se iban a salvar, iban a ser los grandes capos en el reino de Dios, y los otros, bueno, quedarían relegados, porque muchos trabajan. Ustedes cuando ven que ellos trabajan y que hacen tanto, que salen y están visitando casa por casa, es porque quieren llegar a ser parte de esos 144,000 de su generación. Porque un tiempo ellos decían 144,000 van a ser, pero después, con los años, con las décadas, lo que ellos hicieron ver es que hay de cada generación 144,000 testigos de Jehová que van a participar. De ahí la sumatoria, obviamente, hasta que llegue el Señor en su reino, según ellos, Jehová en su reino, va a tomar a los 144,000 de cada generación y serán parte del reino celestial y los otros quedarán limitados al reino terrenal y aquí se quedarán y hasta ahí llegarán. Entonces esos 144,000 son los súper especiales, los súper espirituales, los que van a estar con Jehová en el reino celestial y los otros quedarán aquí para ser súbditos de esos 144,000 y de Jehová. Por eso hasta entre ellos hay esa pelea, hay ese de tratar de llegar a ser parte de esos 144,000. Todo es una falacia. Nada dice la Biblia de esto. Nada habla la Biblia de este tipo de cosas, pero para ellos es importante. Ellos creen que así será, pero es un invento total y solo de Russell y los líderes que siguieron en la organización después de él para adelante. En especial Knorr, que fue el tercero en sucesión y que es el que también implementó la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo. Bueno, vamos a dejar por ahora la salvación y todas estas efemérides que se dan aquí y vamos a continuar con el próximo punto, que es otro aspecto de los llamados testigos de Jehová, es negar el castigo eterno a los impíos. Ellos creen, los testigos de Jehová creen, que los impíos, los que no reciben a Cristo, como diríamos nosotros, los que no reciben el Evangelio, ellos dicen son aniquilados. Esto lo creen los adventistas también. Recuerden, como dijimos al principio, que la teolocura que tiene Russell y en la que fundó la secta de los llamados testigos de Jehová viene con mucho bagaje del adventismo del séptimo día. Primero del adventismo y después del séptimo día. Recuerden, el adventismo lo hizo Miller. El adventismo del séptimo día lo hizo Ellen White. Por eso, ¿no? Hay que saber que están los adventistas, que son los seguidores de Miller, pero están los adventistas del séptimo día, que esos son los seguidores de Ellen White. Ellos rechazaron a Miller porque como Miller reconoció y se retractó del error profético que se mandó en relación a que en 1844 vendría Jesucristo y no pasó nada, el gran chasco que tuvieron ellos, y también les pasó lo mismo a los testigos de Jehová, de poner fechas y demás cosas, Ellen White, para justificar el chasco supuesto, entre comillas, para ella, que hizo también Guillermo Miller, lo que ellos hicieron es sencillamente agarrar y decir, no, Jesús vino, según se fiaron de 8:14 de Daniel, Jesús vino, pero vino hasta cierto lugar en el cielo, pero no llegó a la tierra, y es lo que la gente no vio. Entonces eso explicó todo Ellen White y arregló un poco la macana para que no quede tan mal el adventismo, que era una secta que se empezó a fundar ya con mucha gente, muchísimos seguidores, y no había que perderlo porque si no, no iba a haber plata. Porque Ellen White vivió y se hizo rica de la gente que siguió toda esta falacia del adventismo del séptimo día. Entonces, ¿por qué séptimo día? Porque fue ella la que dijo que tuvo la visión, que Dios le reveló que en la ley había un mandamiento que no se cumplía, y ese mandamiento, cuando ella lo vio, estaba con un halo luminoso y era el cuarto mandamiento de la ley, del decálogo, y que decía, guardarás el día de reposo y lo santificarás. Y bueno, ese día era el que no estaba guardando la iglesia y lo transfirieron al domingo, que era el día del anticristo. Y ahí quedamos todos mal. Desde 1850, 1860, cuando sale esta demente Ellen White, entonces ahí ya todos los cristianos estaban equivocados. O sea, quiere decir que hasta 1850, 1860, todos los cristianos que vivieron, murieron por Cristo, se desangraron por Cristo y sufrieron por Cristo, todos ellos estaban equivocados y parece que se fueron todos al infierno. No sé si ella llegó a decir eso, pero parece que estaban todos equivocados porque no guardaron el día de reposo. Lo mismo Charles Russell. En 1872 comenzó su secta con un grupito de estudiantes. En 1874 la estableció como los estudiantes de la Biblia y así siguió su movimiento, pero para ellos todos los otros al parecer no existieron. Estuvieron equivocados porque ahora vino el verdadero profeta, escribiente y revelador de las enseñanzas. Entonces hay que entender un tema acá, que muchas cosas en estas sectas son peligrosas porque no tienen no solo fundamento bíblico, sino tampoco tienen fundamento histórico. Porque niegan 18 siglos para atrás de ellos de enseñanza bíblica y en las cuales los cristianos vivieron. Y lucharon por esa enseñanza bíblica, en especial si vamos al tiempo del protestantismo, con Lutero en adelante. Lucharon y murieron por la palabra de Dios, por la enseñanza de la palabra de Dios, por la traducción de la palabra de Dios, pero ellos dicen, no, estaban equivocados. Nosotros ahora sabemos, nosotros conocemos la verdad. Esto es algo lamentable y triste. Este tema ha sido algo en que la organización se ha enfocado en el castigo eterno, enfocado en enseñar, tratando de amortizar así a los fieles y a los que quieren conquistar para la misma. Como no creen en el aspecto espiritual del hombre, a la aniquilación de todo impío es la suerte que tendrán todos los que no han aceptado las enseñanzas de la organización. Ahora, si esto fuera así, entonces en parte para los que no desean tener nada con Dios y con grupos religiosos y sectas de toda índole, estarían satisfechos con esta enseñanza, ya que harían todo lo que quisieran en la vida, descarriando sus vidas total. Después somos aniquilados y termina todo. ¿Y esto saben de dónde salió? ¿Se acuerdan del movimiento hippie? Ellos decían esto. Hay que vivir la vida total. Una vez que morimos, no pasa más nada. Porque ellos no querían creer en el infierno, no iban a creer en el castigo eterno, no creían en los juicios de Dios. Y esa mente liberal que la empezaron a trazar los Beatles y otros más que conocían el Evangelio, pero que empezaron a darle a la juventud de su momento en los años 60 y 70, comenzaron con eso y de alguna manera le ayudaron a los testigos de Jehová, que ya son más viejos que el movimiento hippie en el siglo XX, pero ellos empezaron a darle una mano a los testigos de Jehová, pues los testigos de Jehová hacían esto. Ellos decían, y hasta hoy dicen, que el alma, y los adventistas también dicen, que el alma es aniquilada. Queda en un estado de aniquilación. O sea, en realidad ni siquiera el tema del alma lo consideran mucho ellos y no ven eso como el castigo eterno. Pero esta no es la verdad de la Biblia. Son muchos los textos bíblicos que hablan de una eternidad alejada de Dios y a la vez en un sufrimiento tremendamente grave por haber rechazado la salvación en Cristo Jesús. En cierto modo, los llamados testigos de Jehová le dan una tranquilidad a los impíos de no preocuparse de tanto esfuerzo por seguir viviendo después de la muerte, haciendo en cierta forma también verse a los cristianos religiosos y sectarios como unos tontos que creen en eso del infierno. A veces usted va a YouTube y hay varios videitos así cortos, son videos de 2 minutos, 1 minuto, y hablan o dan así una, como ellos le llaman, no falacia, sino un mito. Le llaman como un mito y ellos dicen y hablan sobre el tema del infierno y otras doctrinas que los cristianos evangélicos entendemos que son bíblicas y las vemos en la Biblia. No solo entendemos que son, sino las vemos en la Biblia. Y ellos dicen que son mitos. Y entre estas justamente está el tema del infierno. Para ellos el infierno, para ellos el sufrimiento eterno del alma no existe, porque para ellos la palabra muerte significa muerte total, no es separación como decimos nosotros o entendemos que significa. La palabra muerte en el griego o en el hebreo significa separación, significa estar separado de, no significa que es una aniquilación, una muerte en el sentido de aniquilación, o sea que no tiene más existencia. La palabra muerte incluso podemos ilustrarla claramente en nuestra vida cotidiana. Si un esposo muere, hubo una separación. Aunque nosotros podemos participar en ese velorio y velar al esposo de esta señora, de esta hermana en la fe, pero se separó ya. Terminó la vida, quedaron separados. Él se va al ataúd, se va a 2 metros bajo tierra y ella queda sola. Quedó sin su esposo. Cuando la Biblia habla de la separación del alma del cuerpo, es porque se va el alma, se separa del cuerpo, pero va a un destino. Hablando en nuestra época de la iglesia, se va al infierno o se va a la presencia de Cristo. Es lo que dice Pablo. Pero bueno, vamos a ver algunos pasajes que nos van a ayudar a entender mejor esto. Vamos a Mateo capítulo 10, Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Antes, temed al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en él. Y el Señor Jesús nombró este lugar, en el infierno. Traducción del Nuevo Mundo, dice el mismo versículo, y no se hagan temerosos de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar, ¿qué dice? Alma, el alma. Sino más bien, teman al que puede destruir todo el alma como el cuerpo en el Gehenna. Ahora, ellos podrían decir, vio que puede destruir el alma en el infierno, puede destruir en el Gehenna, como el Gehenna era la forma griega de decir infierno. es donde van los impíos. Ahora ellos pueden decir, bueno, va a destruirlo. Ahora, vamos a ver otros pasajes que nos van a ayudar a entender qué quiso decir Jesús en Mateo 10:28 con destruir el alma o también el cuerpo. Recuerden que hay un cuerpo que también será dado, un cuerpo nuevo que también se les va a dar a los impíos, que va a resistir el fuego y aunque va a sentir la quemazón, va a sentir todas las necesidades de un cuerpo, pero nunca será, digamos, aniquilado, nunca va a terminar ese sufrimiento, nunca va a terminar esa lucha. En Mateo 25:41-46, o sea, 41 versículos, saltamos después al 46, dice: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:41-46. La palabra que quiero que rescatemos acá es eterno. Apartaos, dice, de mí, malditos, al fuego, ¿cuánto? Al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y dice que aquellos que no hicieron obras sanas, está hablando del tiempo de la gran tribulación y el juicio de las naciones, aquellos que participaron en forma negativa en relación a los cristianos en la gran tribulación, dice, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así como hay vida eterna con Cristo, con Dios, en un lugar hermoso y de gloria en el cielo, así también habrá un castigo eterno para todos aquellos que no quisieron recibir a Cristo como Salvador personal. Aquellos que rechazaron la salvación y peor aún, que hicieron males en contra de la obra de Dios y del Evangelio. Aquellos que se resistieron a la salvación, pero que también actuaron en contra de la salvación e hicieron daño a la gente que predicaba el Evangelio o estorbaron a los que escuchaban y querían creer en el Evangelio. Traducción del Nuevo Mundo dice de Mateo 25:41-46, entonces dirá a su vez a los de su izquierda, váyanse de mí, ustedes que han sido maldecidos al fuego, y yo subrayé eso, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Ahora, acá sí hay una diferencia. Porque ellos dicen al cortamiento eterno. ¿Qué quiere decir eso? A un cortarse, terminarse, y ahí quedó todo. No hablan de un castigo eterno, que no es lo mismo. Cortamiento eterno es diferente. En Reina Valera se hace ver que hay un castigo, hay algo que usted va a estar soportando eternamente y para siempre. Aunque nos cueste entender lo que es estar quemándose y tanto sufrimiento eternamente, pero es lo que dice el Señor Jesús, eternamente. No va a ser un cortamiento, no va a ser una desdicha de no poder vivir en el reino de Dios o en la vida eterna, sino, ojalá fuera así. Si fuera para los impíos, como decíamos al principio, en este punto, sí, si fuera así, entonces todos los mundanos, ¿qué problema hay? Vivamos como vivamos, total, somos aniquilados y termina ahí la vida. Para muchos, o muchos creen que es así, pero no es así. Se encuentran con una realidad muy distinta y los propios testigos de Jehová que mueren, o los que se salieron de la organización, los que se fueron, a menos que salieron y vivieron como cristianos o lograron encontrar la verdad del Evangelio verdadero, según la Biblia, entonces vivirán y estarán con Cristo. Pero un testigo de Jehová que quizás se salió de la organización, fue disciplinado, como hacen esas famosas disciplinas ellos con su concilio que forman ahí, se salió por ahí, aunque crea que va a ser aniquilado, se va a encontrar con una realidad diferente. Se va a encontrar con una realidad que cuando muera va a ir al infierno, que le enseñaron que no había, pero sí hay. Vamos a un pasaje más fuerte todavía. Segunda Tesalonicenses 1:6-9. 1:6-9 de Segunda Tesalonicenses. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de ¿eterna qué? Perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si fuera perdición solo, no habría problema. Bueno, se pierden una vez y chao, pero acá dice de eterna perdición. Quiere decir que hay un tiempo que vivirán como o estarán como perdidos. Pero es interesante lo que dice la primera parte del versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo. Ahora, dice, con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron a qué, ni obedecieron al Evangelio. El Evangelio es algo que nosotros obedecemos a la voz del Señor por la predicación del Evangelio que hacen los hombres que Él llama para hacerlo, o a las personas que predican el Evangelio, quizás en forma más particular, a persona, pero posiblemente muchos han escuchado el Evangelio, pero no obedecieron al llamado del Señor. No obedecieron al llamado y al mandamiento del arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No lo han hecho. Ahora, Pablo hace notar acá que quienes no obedezcan al Evangelio, quienes no vean la luz de Cristo y no quieran aceptar y recibir al Señor Jesucristo como Salvador personal, sufrirán pena de eterna. Eterna, pero la palabra eterna demanda un tiempo. En este caso es un tiempo que no termina, un tiempo que no se acaba. No es temporal, pero de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es importante, hermanos, que entendamos que es grave rechazar o andar en un evangelio diferente, andar en algo que no es correcto. La traducción del Nuevo Mundo dice de la misma manera el pasaje que estuvimos leyendo, o dice, digamos, de la siguiente manera. Esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación, pero a ustedes que sufren la tribulación con alivio juntamente con nosotros al tiempo de la revelación del Señor Jesús, desde el cielo con sus poderosos ángeles en fuego llameante, al traer él venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción, y usan la palabra eterna, de delante del Señor y de la gloria de sus fuerzas. Ahora, ellos hablan de una palabra que por ahí en la Reina Valera no se habla, pero dice de traer venganza. Ahora, ¿qué venganza sería de parte del Señor contra los impíos si solo existiera la aniquilación del alma? No hay ninguna venganza, porque la venganza tiene que causar prejuicio, tiene que causarle algo que la persona en vida lo va a sufrir. En estado consciente lo va a sufrir. Si la venganza del Señor solamente es aniquilar a los que no conocen a Cristo, a los que rechazaron el Evangelio, entonces es una venganza muy pobre. Es una venganza que no retribuye realmente lo que es el valor del Evangelio para Dios. Porque rechazar al Hijo de Dios para Dios es tan grave eso, que Él verdaderamente ha preparado un castigo eterno para los que rechazaron la salvación, digamos, de alto valor que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz. El Salmo 49 dice que la salvación o la redención de nuestra alma es de gran precio. Lean desde el 5 al 8 y hace ver ahí se dice, ¿con qué vamos a pagar? ¿Cuánto le vamos a dar de sacrificio? ¿Qué vamos a poner para sacrificio y para expiación? No se puede, dice, porque la redención del hombre es de gran precio. Es tan alto el precio que el único que pudo pagar ese precio es nuestro Señor Jesús. Y si la venganza del Señor sería solo aniquilar a las personas y hacerlos desaparecer, totalmente, entonces eso no sería una venganza gran cosa, no tiene valor esa venganza. Ahora, si Dios va a retribuir con un castigo eterno, con una destrucción eterna, al hablar de eterno estamos hablando de tiempo, repito otra vez, estamos hablando de un tiempo, pero en este caso es un tiempo que no finaliza, no termina. Terminemos este punto y este estudio con un pasaje un poco largo, pero importante y que nos va a mostrar claramente que sí el tema del castigo es eterno y no es algo simplemente momentáneo y que terminará en algún momento. Si fuera que el infierno terminara en algún momento, pero esa palabra eterna, ténganla constantemente en cuenta cuando se habla del castigo a los que no reciben a Cristo como Salvador. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al fuego, estoy leyendo Apocalipsis 20, 10 al 15, fue lanzado al lago de fuego y azufre donde están la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuándo van a ser atormentados? Día y noche por los siglos de los siglos. Seguimos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio sus muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero ese lago de fuego que al principio de la sección que estamos leyendo fue lanzado Satanás o el diablo y el falso profeta o la bestia y el falso profeta, dice que ellos serán atormentados día y noche, o sea, por los siglos de los siglos. ¿Y qué creemos? ¿Que los que fueron sacados del mar, los muertos grandes y pequeños, todos ellos fueron lanzados al mismo lugar? A ellos no van a ser atormentados día y noche. Claro que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es demasiado claro. Es demasiado claro que no va a haber oportunidad de poder salvarse de un castigo eterno. Y esto hasta los propios testigos de Jehová, que no se salgan de la organización y reciban el Evangelio de Jesucristo, también se encontrarán con esta realidad. Se van a encontrar que había sido que predicaban un Evangelio diferente y que no ayuda a la salvación. Traducción del Nuevo Mundo dice la misma sección. Y el diablo que los estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta, y serán atormentados, también dice en la Biblia de ellos, día y noche para siempre jamás. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y los pequeños de pie delante del trono. Y se abrieron rollos, pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados individualmente según sus hechos, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda y el lago de fuego. Además, cualquiera a quien no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Hay algo que nosotros tenemos que ver tanto en Reina Valera y como lo repiten también los mismos testigos de Jehová en su propia Biblia. Se hizo un juicio de acuerdo a sus obras. ¿Por qué? Porque así como los cristianos recibirán galardón y recibirán recompensa por el mayor o menor trabajo que han hecho para el Señor para su obra y para su gloria, así también por la cantidad de maldad o no que hayan hecho, según haya sido el grado de maldad, también será el castigo que van a recibir. El propio Señor Jesús dijo que mayor castigo tenía la generación de él que Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra no vieron las señales que vosotros veis. ¿Entienden lo que les quiero decir? El propio Señor Jesús hizo ver que quienes iban a ser, digamos, mayor juicio tendrían y mayor castigo tendrían, serían aquellos que vieron al propio Jesús en su generación, vieron las señales mesiánicas y no las recibieron. Dice que incluso los hombres de Nínive recibirían menor juicio y menor castigo que aquellos que habían visto las obras que Dios había hecho. Porque si Jonás hubiera hecho esas obras, tiempo que se hubiera arrepentido y no hubiera pasado nada. Y es cierto que Nínive se arrepintió temporalmente en la predicación de Jonás, pero ellos tenían la posibilidad de arrepentirse, los que estaban en el tiempo de Jesús, arrepentirse para eterna salvación y nunca más tener el castigo eterno. ¿Entienden? El propio Jesús enseñó que hay mayor castigo para quienes mayor mal hacen, y a veces el mayor mal no es ser inmorales en manera desmedida o hacer pecados uno atrás de otro. A veces el mal o el castigo será peor por el solo hecho de haber escuchado el Evangelio, saber el Evangelio, conocer la verdad y no haberla recibido. Eso es lo que dio a entender Jesús. Porque Sodoma y Gomorra hicieron pecados, pero atroces, una inmoralidad horrible había en esas dos ciudades. Pero dice que va a ser menor el castigo que los fariseos con toda su moral, que los fariseos con todo su legalismo, no quisieron recibir. Jesús le hizo ver que si él iba a ir a Sodoma y Gomorra y predicado y hablado y hecho las señales que hizo mesiánicas delante de los fariseos y saduceos y de los escribas, si él hubiera hecho eso en Sodoma y Gomorra, posiblemente se hubieran arrepentido esas ciudades de toda su inmoralidad y de toda su maldad y hubieran recibido la verdad del Evangelio. Pero no fue Cristo ahí. Esas ciudades fueron juzgadas. Y no es que no conocían el testimonio del Dios verdadero, no lo quisieron recibir. Pero posiblemente si Cristo hubiera ido a predicar como predicó en la generación de estos fariseos y escribas, lo hubieran recibido. O posiblemente se hubieran arrepentido de tanta maldad que estaban haciendo por la cual iban a ser destruidas. Pero no lo hicieron. Hermanos, los testigos de Jehová están en un grave problema. En un problema muy feo. Que ellos saben algo de la verdad. Conocen lo que posiblemente es la realidad de la verdad de la Biblia, pero no la quieren recibir. Orgullosamente la rechazan, se desvirtúan de ello y no quieren recibirla. Como termino siempre estos estudios, ellos necesitan salvación. Ellos necesitan ver la verdad y el Evangelio de Jesucristo según la palabra de Dios. Tenemos que orar por ellos. Y como siempre les digo, si ellos llegan a su casa y usted está preparado y se sienten fuerzas espirituales para hablarles de la verdad, háblele usted y no les deje hablar. Porque ellos no necesitan predicar más la mentira que predican. Ellos necesitan oír la verdad del Evangelio. Necesitan escuchar la real salvación que Cristo ofrece a través de lo que hizo en su obra en la cruz. Necesitan conocer la verdad de la Biblia. Oremos para que Dios toque a muchos testigos de Jehová y que Dios les ayude a ellos a conocer la verdad de la palabra de Dios y a conocer el verdadero Evangelio. Gracias a Dios, muchos de ellos conocieron, pero son millones los que no conocen, y que Dios les pueda ayudar. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Gracias, Señor, por todo tu amor y bondad, y gracias por lo que nos das en Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que siempre nos sostengamos en una fe fiel, en una fe fundada en las Sagradas Escrituras, en tus enseñanzas, para que podamos tener solidez. Muchas gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén.